Well, him come the thing, them call the patch and it wine for the girl, them who know for grind pan time. Sean up alongside Faruka. You don't know how we go. Yo, see the girl, them suck. Quítate la ropa lenta, toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Pon música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todo tu movimiento. Ensuciame tuyo y bailame pegadito. Hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyo todito. Lo que haga la difícil, dale más, dame un cantito. Digo, me conformo aunque sea solo un ratito. Pa' que me calientes, pa' que séme así, baby girl, pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, na na na, séme así. Yeah, yeah, yeah. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Baby, jiggle it up, I never you stop from wiggle it up. Baby, you should be giving it up. Give me the love, give me the touch. Only thing I be thinking of, to fit inside you like a glove. Passion wine, give me the passion wine, girl. Set it good, I make we bubble fun time, girl. Bump and grind, give me the good time, girl. Love your design, and your big fat behind, girl. Can't forget the passion. Abusadora, trépate en la cama y hazme tuyo ahora. Que le más, dale más, dame más. Que le más, dale más, dame más. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, na na na, sedúceme así. Baby girl, pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, na na na. Sedúceme así. Yeah, yeah, yeah. Wine up, girl, wine up, así. So wicked, girl. Wine up, girl, wine up, así. Baby girl. Wine up, girl, wine up, así. Sound up alongside Faruka. Wine up, girl, wine up, así. Ladies and gentlemen, I'm Mr. Sean the Paul Faruka. Can't stop. This is the Caribbean connection. We are. You're Russian. Respect, man. Y tú. Seguimos educando a los incrédulos. Jumbo. El que produce solo. Lo bien. Estos son los menores.